Newsies de Surcorea dio a conocer que los velecistas surcoreanos llevaron a cabo el día 28 el entrenamiento de disparo marítimo de gran envergadura en las islas del Mar Oeste de Corea, situadas en la zona más candente. Se movilizaron los cañones, misiles, helicópteros de ataque y otros de la 6ª Brigada de la Marina Títere de la isla Paengnyeong y las unidades ubicadas en la isla Yeonpyeong. Los belicistas dispararon más de 1.500 proyectiles y misiles con el rótulo de adiestrarse en el trámite real para enfrentarse a la provocación de fuego y la intrusión sorpresiva del norte y el choque armado en el mar oeste.